es el cariño. Aquí se trata. Bueno, volvemos acá con Piquete Informativo, la parte blanda. Ah, la parte linda, la parte feliz. Hermosa, sí, sí, sí. El segmento cultural. Y nos vamos así virtualmente a Villa Mercedes. Nos vamos virtualmente a Villa Mercedes, viajamos y vamos a acercarnos a la Punta del Ovillo, ¿sí? Es este un grupo que se caracteriza por su lenguaje genuino en el ovillo que teje y que trama, en las veredas de los barrios, en el vertical imaginario, en la cocina, en la escucha a diario. Este trabajo artesanal dio su primer fruto con Ritorna, obra que fue codirigida por Daniela Ota y Luis Palacio. Y ahora tenemos una nueva presentación de La Punta del Ovillo el 5 de noviembre en la Casa Azul. Y estamos en contacto directo con Daniela Ota. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá estamos comenzando con los calores de este 2016. Bien, y ya esperándonos para ir mañana a San Luis, estamos con definiendo los últimos detalles. Uh-huh. Así que bueno, se viene un fin de semana lindo para salir, aprovechar y bueno, vamos a estar en Casa Azul mañana a las 22, que es en Chacabuco 339. Sí. Y llevamos Las Hijas de, que es un plagio noventoso, una uh-huh. obra de danza teatro que es bastante completa. Tiene mucho humor, tiene una comedia y un profundo relato también, una trama que caracteriza también al grupo nuestro, que es la profundidad del relato, lo conceptual, que tiene mucho que ver con los 90, así que bueno. Bien. Está cargada la obra. Bien, vos sos la directora, ¿verdad? ¿De quién es la obra? ¿Quién te hace la producción? ¿Quiénes están trabajando con vos? Bueno, la obra yo la ideé, o sea, es una idea. Yo había hecho un texto uh-huh. Desde una dramaturgia y los chicos lo corporalizaron. A ver, y te explico más o menos cómo es la parte creativa. Imaginar las escenas, ¿no es cierto? O sea, sale de una cabeza, por decirlo, sí. de un cráneo. Ajá. Después, para materializarlo, para llevarlo ya al cuerpo, los chicos, que es Matías Borrás, sí. y Andrea Nievas, ellos corporalizaron y pusieron mucho de ellos para que el texto sea más teatral, porque era bastante poético, había como una lectura más volada de lo que puede llegar a entrar en una comedia, uh-huh. y en una praxis, en un aquí, ahora, en un presente. Bien. Así que bueno, la idea fue mía, pero la creación es colectiva. Está bien. Está bueno también, digo, que haya surgido de esta forma colectiva y bueno, tenemos muchas ganas de verlo. Es a las 22 horas en la Casa Azul, ¿verdad? Exactamente, en Casa Azul, por la Chacabuco. Bien. Vamos a estar ahí visitándolos a todos y después, bueno, vamos a estar comentando también esta obra. ¿Qué es, estreno o no? ¿Cómo? No es estreno, ya la han estrenado esta obra, ¿verdad? Sí, ya la estrenamos en casa, que inauguramos una sala en mi casa grande, así que bueno, estamos aquí también con inauguración de sala y de obra. Bien. Y también te cuento que la obra es una obra para adultos, o sea que estamos uh-huh. en la difusión, quería aclararlo, porque tiene como un lenguaje también de adultos, entonces no es para menores, a tenerse lo que es lo más cardíaco tampoco. Claro. Es bastante intenso, es muy intenso. Sí, bueno, adultos y con ganas de pasar un momento bastante intenso. Es una hora y cuarto que dura la obra y realmente tiene mucho para que después, si querés, lo charlamos y lo comentamos en otro momento. No, lo podemos comentar ahora. Vos sabés que a mí me atrajo mucho cuando yo te escribí justamente la sinopsis, que la voy a leer, ¿te parece? Porque sí, por favor. Está buenísimo porque es tema muy actual y justamente digo esto de dar la cara y no ser hipócritas con lo que sucede y eso transportarlo mediante el arte. Nos parece genuino y nos parece impecable que puedas hacer esto. Y la sinopsis dice: Las hijas de puta de chetos empresarios políticos y mediatos. Las hijas de la resaca del perdón y del engaño. La generación X, el ADN marcado. Natalia, Analía, Marcos y Nazarena Paridos de otro barro abren el telón que es la cortina de tu living. Duermen, fornican y sangran sobre el colchón que dejaste en el subsuelo de tu casa. Me encantó. Es como... No, a nosotros no nos no llama, sí. Bueno, la idea es... Sí, decime. Te cuento más o menos así porque hiciste una introducción antes de decir la sinopsis. Uh-huh. No, no. Si escucho bien, a veces no sé si es la mala señal. Sí. Pero en base a la sinopsis podemos ampliar un poquito de qué se trata esto de los hijos de... Uh-huh. Porque por ahí algunos chicos ahora lo viven desde una manera más natural, pero fue como para nosotros muy muy impactante en los 90. Claro. Cuando surgieron los hijos de Maradona, los hijos de Menem, los mediáticos, esta cosa de tener justamente el ADN marcado. Uh-huh. ¿Y qué pasaba con los hijos de nadie, por ejemplo, con los que tenemos que remarla, con los que tenemos que luchar en un contexto social que a veces no nos facilita mucho, o en otros casos no se embarra más la cancha? Claro. No somos hijos de nadie, sino que realmente mostramos una realidad que compete más al común. Y sobre todo en unos 90 que empezó a marcar las políticas que hoy venimos a cosechar. En realidad se sembró esto de que lo importado era más importante, o sea, lo de afuera era mejor. Uh-huh. Si nos acordamos que era todo de rock and roll, todo de afuera, o sea, era un periodo de importación y el compre ya. Sí. Empezamos la parte mercantilista con un bombardeo muy importante que nos llevó como a seducir desde la televisión. Uh-huh. Desde Tinelli. Entonces quedamos con ese ojo hipnotizado, así que todavía aún permanece. Es realmente muy muy fuerte ese momento que marcó la televisión dentro de todos los hogares en el país. Nosotros estamos hablando de Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y está buenísimo que, bueno, ustedes lo toquen además desde el sentido del humor, ¿no? O sea, desde lo gracioso, lo irónico, lo parodial. Así que, bueno, a nosotros nos atrajo, así que probablemente estemos ahí todas enchufadas. Bueno, ahora sí las conozco personalmente. Bueno, ya hay una bullera que conoces, que es Noelia, solamente hay que recordarla. Sí, no, apenas la ve me voy a acordar seguro, así que sí. Les mando un beso grande y muchísimas gracias por la nota. Bueno, no, la idea de este segmento cultural es justamente reivindicar estas artes que también nos hace. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, un beso grande.